tanto amó Dios al mundo que su único hijo Él entregó para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios que su único hijo. Yeah.